perdóname, perdóname. Yo nunca quise hacerte mal, nunca pensé que te iba a ahogar con tanto amor. Solo te pido, perdóname, que hoy estoy mal. Pero no pude, estoy mejor así solito. Me estaba enamorando de tu cuerpito, quería enamorarme de tu corazoncito, pero no pude, estoy mejor así solito. Nena, nena, no me busques más, ando perdido por la ciudad sin encontrar la cura para tu veneno. Nena, nena, no me encontrarás. No habrá lugar, no habrá razón que me devuelva el alma al cuerpo. Me estaba enamorando de tu cuerpito, quería enamorarme de tu corazoncito, pero no pude, estoy mejor así solito. Quería enamorarme de tu corazoncito, pero no pude, estoy mejor aquí solito. Nena, nena, puedo despertar, aunque a mi lado tú ya no estás, guardé tu.